Mundofonías. Mundofonías. Diz bem alto o que queres, eu talvez acredite que entre as outras mulheres tu és mais que um convite. Tu és mais que um desejo, tu és mais do que tu, és além do que vejo se olho o teu corpo nu. E depois se te toco, sei que o teu corpo há de deixar-me pouco a pouco amarrado à saudade. No meu beijo imaturo a saudade é o sal, a tocar o futuro na ponta de um punhal. A minha mão na tua, o sol no teu olhar, ao ver-te ali tão nua, meu Deus, falta. Acredite que entre as outras mulheres tu és mais que um convite. Tu és mais que um desejo, tu és mais do que tu, és além do que vejo se olho o teu corpo nu. E depois se te toco, sei que o teu corpo há de deixar-me pouco a pouco amarrado à saudade. Beijo imaturo, a saudade é o sal, a tocar o futuro na ponta de um punhal. A minha mão na tua, o sol no teu olhar, ao ver-te ali tão nua, meu Deus, falta-me o ar. Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, será que quem me quis já não me será que quem me quis já não me quer? Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, quem me quis já não me quer. Hola, esto que empieza es Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a recopilar y reenviaros músicas de todo el mundo. Y en este caso, la edición de hoy va a dedicarse a revisar lo que fue la última edición de Babelmet, esa feria profesional que tiene lugar en Marsella, con un montón de conciertos también abiertos al público y que ha dado un montón de sí para varias entrevistas también y un montón de música que vimos y que nos hemos traído también para vosotros. Por ejemplo, allí en Marsella tuvimos la suerte de ver a Rabih Abou Jalil, este laudista de origen libanés, además con un invitado de excepción, con Ricardo Ribeiro, el cantante de Fado, que estuvo allí presente junto con Ravi y con su grupo. Les oíamos en el disco en portugués que grabaron hace unos años y que, como decíamos, pues pudimos presenciar algunos de los temas como este, Amagado a Saudade, dentro de ese concierto que dieron en Babelmet. Estupendo concierto que dieron, por cierto, Ravi Abu Jalil, su grupo, y la presencia de Ricardo Ribeiro el primer día del Babelmet, el 20 de marzo en Marsella. El festival, a la vez feria, a la vez evento, a la vez convocatoria, se extendió hasta el día 22, tres días, y ahí tuvimos la oportunidad de ver buena música en directo y también de charlar con algunos artistas, entrevistas que os vamos a ofrecer, algunas de ellas en esta edición de hoy, y en sucesivas pues también os iremos ofreciendo las que no nos dé tiempo a incluir en la edición de hoy. Hoy, por ejemplo, vamos a escuchar entrevistas con Baseku Kuyate, con la cantante de Azerbaiyán Fargana Kasimova, la hija del gran Alin Kasimov, con el director artístico de Babelmet, con Sami Sadak, y también con el grupo finlandés Svang, un grupo muy peculiar porque es un cuarteto de armónicas que suena así. Thank you. Oímos a Svang, este grupo finlandés de armónicas, y ahora vamos a escuchar la entrevista que mantuvimos con ellos en Babelmed. Estamos en Babelmed con Svang. Is that the correct pronunciation? ¿Es esa la pronunciación correcta? Svang. Svang. Svang. Sí, sí, Svang. Vamos a preguntarles que se presenten. Me gustaría que os presentarais. Estáis los cuatro miembros del grupo, ¿no? Estamos con la banda al completo. Sí, sí, sí. Me llamo Eero Turka y toco armónica cromática y diatónica. Me llamo Jouko Kyhälä y toco la armónica de acordes, la llamada armoneta, y también armónica cromática y diatónica. Me llamo Pasi Leino y toco la armónica bajo. Me llamo Eero Grunston y también toco armónica diatónica y cromática. Normalmente soy el segundo violín, Eero Turka es el primer violín. ¿Por qué habéis escogido esta formación, estos instrumentos, para hacer un grupo? Bueno, la armónica es un instrumento muy especial. Y hay pocos grupos que están trabajando solo en armónicas. En otros tiempos hubo más. La era dorada de las bandas de armónica en Estados Unidos, por ejemplo. En los 30, en los 40, 50. Pero más o menos tocaban el mismo repertorio. Pues un poco los clásicos de toda la vida, también números un tanto virtuosos. A nosotros nos gustaba el sonido de las bandas de armónica, pero no queríamos tocar ese repertorio, digamos, retro, sino tocar música tradicional finlandesa o música que nosotros componíamos. Eso es, digamos, el aspecto original del grupo. ¿Hay una tradición de tocar la armónica en Finlandia, en los países nórdicos? Sí, hay una tradición popular desde hace ya mucho tiempo. Los músicos tradicionales la tocaban para el baile y estas cosas, pero nunca en grupo, siempre en solitario. Esa es la forma en que se ha tocado la armónica tradicionalmente. Hemos tenido la oportunidad de ver a Svang hace algunos años tocando en Burgos, en España, en un brillante concierto, y viendo sobre el escenario uno se pregunta dónde encontráis o dónde compráis esas armónicas, porque hay algunos instrumentos bastante curiosos y es algo bastante diferente a lo que normalmente suele aparecer en un escenario. Bueno, principalmente las armónicas las puedes comprar fácilmente en cualquier sitio. Así que bueno, tenemos que decir que lo de las armónicas no es tan extraordinario, son los intérpretes los que somos extraordinarios. Pero una parte del trabajo del grupo, cuando usas técnicas más avanzadas, como el tránsito de armónico o aplicar flexión, tienes que preparar las armónicas tú mismo. Así que de hecho estamos modificando nuestras armónicas solistas para poder tocar de la manera en que queremos. Y es lo que hace que las posibilidades de la armónica sean mucho mayores. Así que sois músicos y también luthieres. Sí, también hay instrumentos especiales como el que toca Pasi, la armónica bajo, que no se ve muy frecuentemente, e incluso es menos común verla tocar bien, porque es bastante difícil de tocar. Y mi instrumento pues es un ejemplar histórico, no se puede encontrar en ninguna tienda. La estuvieron construyendo hasta el año 1969, la armoneta, así que es una especie de ejemplar de museo que yo toco, y por supuesto la estoy arreglando todo el tiempo. Tengo 5. Tiene un sonido muy especial que no puedes sacar de ninguna armónica habitual. El sonido de la armoneta. Os inspiráis, como habéis comentado, en la música de vuestro país, también vuestras propias composiciones. También tenéis varios temas de los países balcánicos. ¿Por qué hay ese acercamiento a los países balcánicos? ¿Es simplemente porque os gusta o porque hay una conexión con la cultura de vuestro país? Sí, bueno, de hecho es lo que nos gusta a todos. Somos fans de la música balcánica, de la música gitana. También ocurrió que en los comienzos nuestros nos encontramos accidentalmente con un EP de 4 canciones. Era un grupo rumano, un trío de armónicas llamado Formatia Rhythmic. y usaban la misma instrumentación de armónica bajo, armónica de acordes y armónica solista, pero tocaban música popular rumana. Y bueno, nos encantó desde el principio porque también teníamos una base de música popular, hemos estudiado folclore en Finlandia y conocemos nuestra tradición, pero también estamos interesados en otras tradiciones. Así que fueron una especie de ídolos en los comienzos nuestros de Svang. Y después de eso hemos estado, en realidad, componiendo nuestra propia música balcánica. Así que ya no estamos... Bueno, tocamos una... No, son dos temas tradicionales balcánicos. Así que, bueno, un poco la forma nuestra de componer es esa. Cogemos las influencias que nos gustan y a partir de ahí pues vamos haciendo cosas. Muy bien, Svan, pues muchas gracias por hablar un ratito con Mundofonías. Esperamos que este concierto sea un éxito y todo en vuestras vidas. Estábamos oyendo a Svan, este grupo finlandés que ha estado presente en la edición número 10 de BabelMed este 2014. Y seguimos ahora con una entrevista con Sami Sadak, el director artístico de la feria. Sami, pues cuéntanos un poco cómo surge BabelMed, cuál es la idea, el espíritu, por qué aquí en Marsella. Sí, sabes que BabelMed Music existe hay 10 años, ¿eh? Pensábamos que el mundo de world music tenía menester de haber un lugar fixo en Mediterráneo a una data fixa, porque gentes profesionales y musicales puedan se reclutar cada año. Uh-huh. Pensamos que Marsella es un lugar muy bien, porque Marsella es en Mediterráneo, enfrente tenemos Argelia, ¿no? Es un lugar, hay muchos emigrantes, muchas lenguas, muchas comunidades, muchas músicas en Marsella. Y para nosotros es muy natural que un encuentro anual se hace en Marsella. ¿Qué diferencia hay entre el primer BabelMed y ahora en esta décima edición? Cuando estábamos haciendo la primera vez, debíamos de definir cuál es BabelMed. Un festival, un mercado, un encuentro, conferencias. Y ahora, cuando decimos a un gente que no conozca, es muy raro, gente que no conozca Babel, no somos obligados de definir cuál es BabelMed. Todo el mundo, 10 años después, saben que BabelMed es en Marsella, es en March, es un festival, es un mercado, es conferencias. Todo el mundo conoce ahora Babel. Y en primer Babel había 1000 profesionales. Bueno, estamos a 2.500 profesionales. En primer Babel habíamos recibido 500 proposiciones. Ahora cada año recibimos 1.000 proposiciones. Hay una diferencia de volumen. Háblanos un poco cómo se hace el proceso de selección musical de las músicas que finalmente los grupos que vienen aquí a actuar. Has hablado que es, por ejemplo, 1000 propuestas en esta última edición, de las cuales han salido 31 conciertos. Supongo que es complicado, ¿no? Sí. Es que la programación de Babel no es un festival muy clásica. En un festival clásica, el director artístico gusta una música, le gusta un cantador, programa. En BabelMed Music recibimos 1000 propuestas. Debemos de escuchar las 1000 propuestas. Estamos seleccionando 200 de 1000 y tenemos un jury con jurado. Un jurado con periodistas internacionales, director artístico de los festivales regionales internacionales. Tenemos una representación de Cataluña cada año, que sea Vic, Manresa o una otra persona de Cataluña. Es un jurado de 15 personas. El jurado escucha las 200 porque queda 35 o 36 proposiciones. Y al fin estamos con 30 grupos en la programación. Hay 5 o 6 grupos de la región Marseille, Provence, Alpes d'Azur. Respectemos un selecto de grupos de Mediterráneo. Respectemos grupos de África, de América. Hay un equilibrio. Y hay 1000 propuestas ahora mismo cada año. O sea, un montón de artistas de todo el mundo quieren actuar aquí en BabelMed. Entonces, ¿cómo medís la repercusión que tienen esos artistas, esta actuación aquí? ¿Cómo sabéis qué repercusión tiene? ¿Qué supone en su carrera? Es que los artistas saben que pasar en Babelmed es una promoción muy, muy importante. Y un artista que hace un buen concierto, que es un concierto que place a los profesionales, sabe que el día mismo puede tener 15, 20 conciertos señalados. Hay muchos labeles aquí. Un concierto que es un con suceso, es un disco con éxito, es un CD garantí. Claro. Donc, gente que está aquí son profesionales. Hay gente de Marsella en los conciertos, un público normal, pero la mitad del público son profesionales. Uh-huh. Y saben que un buen concert es una cosa muy importante por ellos. Uh-huh. Hay otras ferias, digamos globales, que reúnen a profesionales, artistas, a músicos, a periodistas de todo el mundo relacionadas con las músicas, como tú bien conoces. Womex, también está surgiendo, uh-huh. Bueno, en Cataluña, Fira Manresa, sí, Mercat sí, sí. de Vic, Medimex, que ha surgido hace un par de años en Italia y muchas más. ¿Qué es lo que diferencia a lo mejor a Babelmed? ¿Qué tiene de especial o aportar en comparación con otras ferias? En primer caso, es que Babelmed es un mercado ético. Cuando un artista es programado en Babelmed, no paga nada. Pagamos el viaje, el hotel y un cachet. En Womex hay muchos mercados que no pagan nada. No tenemos en el jurado manager, label de discográfica. No tenemos una presión para escoger este artista. Somos muy libres para escoger los artistas. Uh-huh. Es importante. Muchas gracias, Sami. Pues ahí tenemos esta conversación con Sami Sadak, que se ofreció gentilmente a hablar en castellano. Más o menos, como veis, nos entendimos. Y bueno, pues ahí nos contaba algunos pormenores acerca de este certamen del Babelmed, que se celebra en Marsella, habitualmente hacia el mes de marzo. Y nos vamos ahora con otro de los músicos que estuvieron allí por Marsella, por el Babelmed, y con el cual también tuvimos la oportunidad de charlar un ratito. En una entrevista que os ofreceremos después de que suene su música, la música de este artista de Mali, que recientemente visitaba tierras españolas, Baseku Kouyaté. Oíamos a Baseku Kuyate, que también estuvo presente en directo en el pasado Babel Met. Vamos a escuchar la entrevista que mantuvimos con él y en la que él empieza contándonos de qué hablan sus canciones. Je parle d'abord la paix. En primer lugar, hablo de la paz, porque sin la paz, aunque seas rico, por ejemplo, si no hay paz, esto no va. Y cuando eres pobre, si no hay paz, es terrible. Cuando no hay paz, son los pobres, sobre todo, y los inocentes, los que mueren. Así que las canciones hablan de la paz, de reclamar la paz, también habla de la educación de los niños, también de otros temas sociales, de la reconciliación. Se habla de muchas cosas, también por supuesto del amor. Por eso cantamos y hablamos de eso. La violencia no aporta nada bueno a nadie. Y así, como digo, pues sobre todo los islamistas que han venido y se han lanzado sobre nuestro país porque había problemas en él, han venido para dividirnos, para recolonizar a su manera. Y han hecho barbaridades, cortar los brazos de inocentes, violar a chicas de 12 años. Creo que también hay un mensaje, aparte de las letras de las canciones, lo que transmitís en ellas, es la elección estética. En cuanto a la música, habéis elegido instrumentos tradicionales, instrumentos de tipo acústico, no eléctricos ni electrónicos. ¿Piensas que esto también transmite un mensaje? Sí, claro, es normal, porque cuando en África hablamos de una orquesta, de un grupo, pues ahí tenemos la guitarra bajo, la guitarra solista, la batería, el piano. Está bien, pero nosotros los africanos tenemos tantos instrumentos que no han sido utilizados de esa manera. Tenemos muchísimos instrumentos y por eso es por lo que decidí. ¿Por qué todo esto que tenemos aquí desde hace siglos, por ejemplo, el ngoni, lo tenemos en nuestra tierra desde antes que naciera Jesucristo? Que nuestros padres lo han tocado para los reyes de antaño. Así que hemos intentado con esto hacer algo para mostrarlo al mundo entero. He intentado hacer lo siguiente. Por ejemplo, en lugar del bajo, de la guitarra bajo, pues colocar un ngoni bajo, crear un ngoni medio en lugar de la guitarra de tesitura media, un ngoni solista en lugar de la guitarra solista, la calabaza en lugar de la batería. Así que eso es lo que yo intenté. También para mostrar a los jóvenes que nosotros los africanos, que tenemos suficientes instrumentos para hacer música, tenemos que usar lo que tenemos para promocionar precisamente nuestros instrumentos. Si nosotros no lo hiciéramos, ¿quién lo va a hacer en nuestro lugar? Nadie. Así que es nuestra labor mostrar y promocionar estos instrumentos. Por eso fue por lo que tuve la idea de crear una orquesta con los instrumentos africanos, sobre todo los instrumentos de ngoni, que mi padre tocaba, mi abuelo tocaba y sus padres también tocaban. Así que esa era un poco la intención, el mensaje. Y te diría que después de comenzar con este instrumento, tocar este instrumento, hay mucha gente que se ha acercado al ngoni. Antiguamente pues la gente dejaba el ngoni, cogía la guitarra eléctrica y otros instrumentos, pero ahora ocurre el contrario, están viniendo hacia el ngoni. Es muy importante porque si todo el mundo lo abandonara, pues desaparece. Y supongo que el ngoni en tus manos sonará muy diferente que en las manos de tu abuelo, de tu padre. Sí, claro, claro, claro, porque bueno, mi abuelo no llevaba estas pintas que llevo yo, por ejemplo. No es la misma generación y el mismo feeling. Y es una visión distinta, claro. Yo toco el ngoni a mi manera. Por ejemplo, mi padre, mi abuelo, pues estaban acostumbrados a tocarlo sentados así. Yo lo enchufo y lo toco de pie. Y delante del público, vamos, de una forma muy distinta a como era antes. Y hago muchas creaciones para este instrumento. Era la entrevista que mantuvimos con Baseku Kuyate en el pasado Babel Met en Marsella. Vamos a dejaros con un poco más de su música, con el tema Yadje. Sonna, hey, balanga sama jali sonna. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Estamos oyendo ya la voz de Fargana Kasimova, la cantante de Azerbaiyán, cantante de Mugam, con la cual también tuvimos oportunidad de hablar en este BabelMed de Marsella. Escuchemos ya la entrevista con ella. Lo primero que quería preguntarle es que nos hable un poco de la tradición del Mugam, dónde tiene su origen, un poco en qué está basada la música, de qué se habla en las canciones, qué es lo que se canta, qué historia se canta. Mugam, a partir de lo que he escuchado y he leído, se dice tradicionalmente, se cuenta la historia de una gente antigua, unos santos, que tenían la capacidad de establecer una comunicación espiritual y que esos mensajes se transmitían por la voz. Y de esa manera fue como se creó el Mugam. Con el tiempo se difundió y de ahí nació el Mugam tradicional. El principal mensaje del Mugam habla de purificación y tiene un propósito educativo. ¿Cuánto tiene tu Mugam de algo que has aprendido y de tu propia expresión? ¿Y cuánto tiene también de improvisación o del sentimiento en el instante que lo estás interpretando? En relación con la tradición del Mugam, se pueden distinguir 7 tipos de Mugam en Azerbaiyán. Cada uno de ellos tiene que ver con una escala y una forma musical muy concreta. Es algo muy estricto, no puedes mezclar un Mugam con otro. Así que son como 7 mundos separados y no hay forma de pasar de uno a otro. Pero dentro de cada uno de esos Mugam puedes improvisar cuanto quieras, porque hay una serie de reglas, unas escalas, así que tienes un marco en el que moverte y dentro de ese marco haces lo que quieres. We have known Fergana. Conocemos a Fergana sobre todo por escucharla cantar con su padre, Alim Kasimov. Me gustaría que hablaras un poquito de este ambiente familiar, cómo aprendiste a profundizar en estas expresiones, si esto viene más allá de su padre, si en su familia ya se interpretaba esta música por las generaciones anteriores, y cómo has ido también desarrollando tu propio lenguaje en el Mugam. Mi familia era básicamente de pastores, pastores de un pueblo en una zona rural. No había ningún precedente de figuras musicales en mis ancestros, en la historia de mi familia. Tocaban algo de música, pero básicamente eran pastores. El primero que realmente se convirtió en un cantante de Mugam fue mi padre, Alim Kasimov, que antes de dedicarse a la música hizo muchas otras cosas. Y finalmente fue a estudiar música en la universidad. Y bueno, yo estaba ahí cuando él estudiaba música. Para mí, el daf, el pandero, eran como un juguete. Así que al jugar con él y con mi padre, pues era algo normal. Y a partir de los 4 o 5 años empecé a estudiar un poco más los instrumentos, a estudiar un poco de poesía poco a poco. Con mi padre veíamos estas cosas, ensayábamos y a ver qué pasaba. Así que básicamente pues él me llevó dentro del mundo del Mugam en una forma paralela a la que él iba introduciéndose en este mundo de forma profesional. Y cuando tenía 16 años me llevó al escenario por primera vez. Así que fue él el que me introdujo en todo este universo y me guió por él. No veo muchas diferencias entre el estilo de mi padre y el mío, pero claro, siempre hay alguna diferencia que tiene que ver también con la improvisación, que depende de cómo te sientas en el momento, también de quién eres. Y por supuesto, él es un hombre, tiene su carácter, yo soy una mujer, tengo mi carácter, tiene que haber diferencias, claro. Pues hasta ahí la conversación con Fergana Kasimova, hablando del Mugam, hablando de la música de Azerbaiyán, hablando de ella, hablando de su padre Alim Kasimov. Y ya no nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir en esta edición de Mundofonías, precisamente con Alim Kasimov y Fergana Kasimova. Nos despedimos hasta la próxima edición de este programa. Ya sabéis, en nuestra web mundofonías.com tenéis todos los nombres de los artistas, de las canciones, los títulos de los discos, etcétera, y podéis escuchar todos los programas anteriores, si no aquí en vuestra emisora favorita, que es una de las 28 que nos retransmiten a lo largo y ancho de todo el mundo. Por supuesto, también en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Hasta la próxima edición. Salud. Şive-i Mautam ne üçündür? Çeşminde olan nene üçündür.